En primer lugar, es un caso que se dio en una de las ciudades más australes de nuestro país y exhibe características propias de lo que es el sistema prostibulario en Argentina, en una ciudad en donde hay mucha oferta de prostitución. El Sheik era uno de estos prostíbulos, digamos, céntricos de la ciudad de Ushuaia, y en ese marco se enmarca, digamos, el rescate de Alika y de otras mujeres que también están yendo ahora a juicio a que su caso sea evaluado. La diferencia de la situación de Alika es que Alika, durante la instrucción de la causa, es decir, durante la investigación, se constituyó como querellante, es decir, tiene una pretensión punitiva respecto de los imputados, y al mismo tiempo se constituyó con lo que nosotros denominamos actor civil, que eso es hacer una demanda civil, un resarcimiento económico, una indemnización, en el propio marco del proceso penal. Entonces, el juicio que se inicia hoy tiene un objeto, si se quiere, doble. Por un lado, probar la responsabilidad penal de los imputados respecto de la situación de Alika y respecto de todas las otras víctimas que fueron halladas en el Sheik en el año 2012. Y por otro lado, probar la pretensión económica que tiene Alika y eventualmente realizar una determinación de una indemnización civil respecto de ella. Esto para nosotros es muy importante porque si tienes un derecho que está en la ley de trata y que en definitiva cualquier víctima tiene el derecho a acceder a la reparación civil, por una cuestión técnica en general se necesita que la víctima se acerque al proceso y solicite esta restitución. Y los casos de víctimas de trata lamentablemente son víctimas muy vulnerables, que están, digamos, bastante lejanas a un buen acceso a justicia y se requieren muchas veces de un gran apoyo para que esa víctima pueda acercarse y hacer un reclamo en el marco de la investigación. Si a esa vulnerabilidad y esa dificultad de tener un abogado y acceder a la causa le sumamos el temor y el amedrentamiento que los propios tratantes suelen poner en cabeza de las víctimas, como ahora estamos viendo en este caso de Alika, sucede en todos los casos o en la mayor parte de los casos, es casi improbable que la víctima se acerque y quiera solicitar un reclamo.